mensaje a Paco Rivera para echarme un verso canteado en cada Rubén Darío. De la memoria me fío, del requinto bien templado y del jobo machacao que me aclara la garganta, porque el jarocho que canta, canta para no llorar y no puede improvisar si está seca la garganta. Dejo en mi verso llanero la constancia de mi nombre, el ser jarocho es el hombre ante un sino traicionero. Afuera de mi ser sincero, doy por mi tierra la vida, la patria comprometida, supo de antaño mi andanza, con mi arrojo y con mi lanza, se mantuvo siempre erguida. Contra cualquier invasor, opuse la resistencia, tengo la clara conciencia de ser dique del traidor. Republicano de honor, soy juarista hasta las cachas, y aunque me ponen las tachas de indolente y jaranero, nunca he volteado el sombrero pa' ganarme las garnachas. Soy marinero jovial y pescador de fortuna, cuando en el claro de luna voy tendiendo mi tendal. Si el ser libre es algún mal que curarse no se pueda, me quedaré como quede el hueso en mitad del llano. Soy jarocho soberano, no una carreta sin rueda. Al buen gobierno agradezco los favores recibidos, a mis hermanos queridos la ayuda que no merezco. Mi retinto de refresco, remuda del alazán, me vino de Malibrán, como el verso jarochero que trova el mejor trovero, Paco Rivera, el sultán. Veracruz, puerto de mar, tienes a Paco Rivera, que en la trova jarochera se arremanga pa' trobar con toda la sal del mar. Con su rebamba bambera da la nota bullanguera de la huaca y el portal. Veracruz, tienes la sal del bate, Paco Rivera.